Si en tus venas corre rock, esto es para vos. Te invitamos a escuchar Cultura Rock, un programa hecho para los amantes de la buena música. Muy buenas noches a toda la gente que está conectada en un programa más, un programa especial, último del año, ya en estas fechas navideñas. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la Navidad, si se puede decir así. Deme y saludo, primero probemos el sonido, a esa señorita que nos trajo estos gorros preciosos el día de hoy. Rebe, ¿cómo estás? Especial, último del año. ¿Cómo va todo? Sí, fechas navideñas. Hoy tenemos un programa. Ajá. Especial. Don Jackson González, ¿cómo le va? Buenas noches. A la Navidad, si se puede decir así. ¿Qué tal, Rey? Deme y saludos. Por ahí aquí con el espíritu navideño ya. Hoy nos pusieron gorrito y todo. Hoy nos pusieron gorrito. Es el problema tener mujeres en el equipo. ¿Cómo estás? Los iba a pintar y los iba a disfrazar de colacho. Fue que no nos dejamos. Sí. Bueno, un gusto saludar a toda la gente. Sí, Luis, buenas noches. Don Jackson González. Colachos Metaleros, pura vida. Lovita Guerrera, que está allá en México. Saludos a Mieli. A Eli. Un saludo ahí para la gente. Hoy nos pusieron gorrito y todo. A través de la MixLR. Escuchando el programa de hoy. Un programa nos ponen diferente, navideño. Algo especial. Algo especial, Rey. Bueno, un gusto saludar a todos. Bueno, que buenas noches. La encargada en el fondo, digamos, teórico de este programa. ¿De qué se trata? Del enfoque. Del enfoque, sí. Bueno, la temática de hoy va a ser. Escuchando el programa de hoy, un programa. ¿Verdad? Ya, mañana. Diferente, navideño. Algo. Fiestas algo especial, y, Rey. Y pues, ¿qué más que, bueno, Rey, que celebrarlo la, así? En la escena metalera, digamos, y rockera, teórico pues, de todos, este programa, la mayoría de los de rockstars el enfoque, celebran sí. La Navidad bueno, y pues la temática han de hoy sacado ser, canciones, pues, han sacado inclusive proyectos completos, álbumes. Fiestas, de pura música navideña. Pues, ¿en serio? ¿Qué más que, sí, que celebrarlo? Obviamente el estilo rock y metal, ¿verdad? En la cena. Entonces en el blog, pues, la mayoría aprovechamos de stars, la temporada y pues la Navidad, hicimos y dos pues, dos entradas de todo lo que es esta música. Ahí metimos un poquito de información sobre los álbumes y pues hoy lo traemos aquí para pues transmitir un poquito de esta música que muchas personas no saben que existe. Sí, sí, sí, sí. Mucha gente no sabe. Bueno, la semana pasada tuvimos problemas con la MixLR. Pedimos las disculpas del caso. en este momento ya arreglamos todo este tema. Ahorita estaba sonando ahí medio extraño. Es que hay todo un proceso acá antes de comenzar la transmisión y a veces se nos complica un poco, pero ya está solucionado. Un saludo muy especial para nuestras radios que transmiten Cultura Rock, para Radio Stereo 506, para Radio Nova CR y para Asalto Mata. Allá nuestro gran amigo en España que siempre nos está apoyando. Y a Damián también, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, de Radio Nova. De Radio Nova. Esperemos que tengan una feliz Navidad ahí a nuestras hermanas radios que siempre transmiten nuestro programa. La semana pasada tuve que hacer un arreglo ahí con la MixLR porque Santi, allá en España, el dueño de Asalto Mata, y nos lo pidió y tenía toda la razón. Así que le pedimos ahorita en este momento en vivo disculpas del caso por haberle mandado ese programa ahí tan extraño que tuvimos la semana pasada por la MixLR. Fue mucho rato que estábamos, yo pensé que había sido un ratito nada más, pero fueron casi 45 minutos que no estábamos con la aplicación y de verdad que es una pena. Bueno, y tal vez también pedirle a los que nos están escuchando por ahí que si nos volviera a pasar eso, ¿verdad?, que por favor nos avisen, porque sí fue, bueno, pues nuestro amigo Javier Metal, ajá, allá que nos estaba escuchando desde Argentina, el que nos avisó. Pero sí es muy importante que, pues, si volviera a pasar, que ojalá no volviera a pasar esta situación, pues que nos avisen, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Dice Lovita Guerrera, hola, buenas noches, chulos, se ven con ese gorrito. ¿Ah? Jackson, ¿cómo te ves? Yo venía con una camisa verde para... Pero véalo, él se deja el copetillo ahí por fuera, el gorrito, para no despeinarse, ¿verdad? Él no, nunca va a perder ahí el glamour. Nunca va a perder el glamour. Bueno, como ya se está haciendo costumbre en radio, muchas bandas internacionales los están buscando para reproducir sus temas. Y en este caso se trata de la agrupación Homo Sapiens, allá en Madrid, en Toledo, España, que nos envió un tema. Vamos a arrancar con ese tema. Es totalmente ajeno o distante a nuestro programa el día de hoy. Solo que quisimos incluirlo en este momento para pues colaborar en cierta forma también con la banda. Así que le hicimos un campito por ahí y no sé si vamos con la música, Jake. Pues entonces vamos con esta canción de la banda Homo Sapiens. Ajá. Y se llama La Primera Canción del disco Canciones Perdidas. Ok, ya venimos ahí con un saludo también que nos envió nuestro amigo César allá desde Toledo, Madrid, a Radio Estéreo 506 y desde luego y pues a nosotros también. Vamos a arrancar con este tema de la agrupación Homo Sapiens y ya regresamos. Se sentó a pensar y a pesar de todo se sentía un animal. Quiso amar, crear, buscar, volar. Y mientras esperaban las palabras, no hace mucho se puso de pie. No hace tanto tiempo fue capaz de comprender que el silencio era la oscuridad y el pulso de la vida, algo real. Y el aire le prestó la voz y hacia el cielo lanzó una pregunta que se fue con la puesta de sol. Con las sombras volvieron las dudas y el miedo le quebró. Esa noche el tiempo se paró y se asomó a mirar el infinito en su interior. Y a la vez gritó, río y lloró, y aquella melodía le transformó. Del murmullo de las calles, de la demás, de las emociones, del matiz, de los detalles nacerán todas esas canciones que inspiran el viaje al andar. Y le hablaremos al sol de la luna y podremos parar el reloj y correr con el alma desnuda. El aire nos prestó la voz, miraremos desde las alturas. Y aprender a perder la cordura. De fondo suena una canción. Y todo se entiende mejor. Y todo se entiende mejor. Y todo se entiende mejor. Hola a todos, mi nombre es César Mendoza, soy vocalista y guitarra de Humo Sapiens. Somos de Toledo, en España, y en estos días acabamos de sacar nuestro quinto disco titulado Canciones Perdidas. Somos una banda que nos podríamos definir como de hard rock melódico. Nos gustan los riffs guitarreros, las letras elaboradas y con un cierto toque poético. Hemos compartido escenario aquí en España con bandas como Celtas Cortos, La Fuga, Rulo, La Contrabanda, Charrena, entre otros muchos. Nos gustaría presentaros el tema titulado La Primera Canción, que cuenta lo que debió sentir el ser humano al descubrir que podía hacer música. Esperamos que os guste, que nos sigáis por las redes. Y mandamos un saludo y un fuerte abrazo a toda la audiencia de Radio Estéreo 506. Un abrazo. Bueno, y teníamos ese tema tan especial que nos enviaron desde España y los amigos de Humo Sapiens. Ya saben, pueden buscarlos. Están en Spotify, están en YouTube también. Y suenan bonito, ¿verdad, Roy? Me gustó. Sí, sí, sí. Sí, está bonita la propuesta. Bueno, ahí como dice César, es un rock melódico. Muy bueno. ¿Qué te pareció, Jack? Sí, sí, sonaba muy bien. Sonaban bien, uh-huh. y ya tienen trayectoria, están desde el 98 ya tocando. Sí, tienen bastante tiempo tocando. Bastante. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues, Jay, no, felicidades ahí a César y a toda su banda Humo Sapiens. Y muchísimas gracias por contar con Cultura Rock y con Radio Estéreo 506 para difundir el tema, una muy, muy buena canción. Bueno, ahora sí, entramos en materia, señores. Empezamos con lo que traíamos para el día de hoy, un especial navideño. Un especial navideño, exactamente. Sí. Lo veo agotado, don Jackson, lo veo agotado. Mucho lete. Ajá. Demasiado trabajo. Sí, bastante. Pero ahí se vino con esa camisilla, los Rolling Stones. Ah, no, no había visto. Sí. Hoy venía de verde para verme navideño. Pero para verse que Grinch. No sabía que me iban a poner un gorrito. No, pues sí, ¿no? Quedamos guapos con estos gorritos que nos dio Ray. Bueno, ¿qué le parece si ya arrancamos con... Bueno, arrancamos entonces con el especial navideño ya, Ray. Ajá. Y excelente. Si hablamos de músicos que fueron influyentes en algo, no podemos dejar de hablar de Elvis Presley. Entonces vamos a arrancar con Elvis Presley. Buen comienzo. Y esta canción, él tuvo un álbum completo que lo dedicó a la Navidad, se llamaba Elvis Christmas Album. Y pues esta canción se llama Santa Bring My Baby Back. Ok, entonces arrancamos con el señor don Elvis Presley. Nada más y nada menos. Bueno, así arrancamos el programa de hoy en este especial navideño que tenemos acá en Radio Estéreo 506, específicamente en Cultura Rock. Christmas bright. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready. The candles all aglow. But with my baby far away, the good is a mistletoe. Oh, Santa, make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, don't fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Please make these reindeer hurry. The time is drawing near. It sure won't seem like Christmas unless my baby's here. Oh, but don't I ever fill my sock with candy, an old bright and shiny toy. You wanna make me happy and fill my heart with joy. Then Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back. Then Santa. Bueno, pues así arrancamos el programa del día de hoy, ya en la nota navideña con el señor Elvis Presley. Qué buen rock and roll navideño. Sí, ¿te gustó, Roy? Claro. Sí, bueno, un saludo para Pepe Balazo, dice, saludos a Radio Estéreo 506 desde Miami Beach. ¿Ah? Qué buena nota, Pepe. Saludos hasta Miami. ¿Qué planes? ¿Cómo está todo por allá, Pepe? Un saludo para Eliezer Abarca, también el famoso motorratón. Dice, Rebe, ya me estoy envolviendo para ti. ¡Ay, Dios mío! Este álbum de Elvis, que fue navideño, lo hicieron en 1957. Ajá. Casi nada. Dedicado a la Navidad todo. Dice Lobita Guerrera, hola, buenas noches, ¿cómo anda el frío? No está tan frío. Bueno, hoy no está tan frío. No estamos tan fríos por acá. ¿Cómo está el clima por allá, Lobita? Un poco, sí, es que allá es más frío, sí. Hay que dejarse cosas. Claro. Allá es más frío. Dice Rolo Fallas, dice, bien metalera. Me debe queque navideño. Metaleros, esos los recomiendo, dice. Los queques navideños de Rey. Con Ron. Saludos a mi amigo. Sí. Saludos a mi amigo Rolo, el Chata. Fíjate que yo me acabo de comer un pedacito de queque navideño que me trajo Rebe y ya hasta goma tengo. Goma. A mí no me dieron queque, solo me pusieron gorrito y me mandaron a... Y lo mandaron de verdad. Llegó tarde, ¿verdad? Se perdió el queque. Caballero. Pues no, un saludo ahí para Rebe. Rebe, ¿esos queques vos los haces para vender también? No. Los haces solo para regalar. Ay, hay que ser amigo de Rebe, ¿no? Y los hace para regalar. Me imagino que los mejores amigos. ¿Ah? Así es. Fue puñet. Solo amigos, dice Rey. Solo amigos. Bueno, empezamos con el señor Elvis Presley, con esa canción. Y seguimos. Era un rock and roll navideño, dijo Rey. Un rock and roll navideño. Rock and roll navideño. Estamos en vísperas, entonces, por eso el especial. De hecho, ahí los que están en Facebook Live, ahí pueden ver el Santa rockero que pusimos al fondo. Santa metalero. Santa metalero. Si se puede, ¿por qué no? Claro. ¿Quién dice que Santa no escucha rock? Claro que sí. Claro que sí, se ve. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. Y ahora vamos con nada más y nada menos que Ramones. Ramones. Esa canción que se llama Merry Christmas. Eso es un punk metalero. Eso es un punk metalero. No, un punk navideño. Un punk navideño. Un punk navideño. Sí, sí, perdón. Bueno, vamos con Ramones y ya regresamos. Merry Christmas. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. I'll wear a Santa and a sleigh and tell her why is it always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are tucked in their beds. Sugar plum fairies dancing in their heads. Stumble fighting, it's so exciting, baby. I love you, and you love me, and that's the way it's got to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. And it's live. And tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugar plum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. Bueno, son canciones un poco cortitas, si se puede decir así, pero yeah, con gran sentido, ¿verdad? Así es. Ahí están los famosos Ramones. Dice nuestro amigo Charro Marvin, el Charro Marvin, un gusto saludarte. Dice, soy el Charro Marvin, espero que estén pasando una linda Navidad y desearles un año venidero cargado de millones de bendiciones en este 2020. Para todos en cabina. Igualmente para salud, vos. Salud. Ahí el Charro, que es totalmente diferente a lo que él musicalmente ofrece, pero al final todos somos iguales y la música se aprecia, depende de cada persona, ¿sí o no? Exactamente. Bueno, díganme, señores. Bueno, ahí. Excelente esa pieza. Muy buena, muy buena. Punk navideño. Punk navideño. Todos navideños. Sí, todo navideño, sí. ¿Qué opinan de esos gorritos tan fantásticos que nos prestó Rebe para vernos guapos? Cuéntenos cómo nos vemos ahí a través del Facebook Live. Seguimos con más música. Sí, seguimos con más música. Entonces vamos ahora con nada más y nada menos que Freddie Mercury a la voz. Queen. ¿En serio? Y esta canción que se llama Thanks God It's Christmas. Con el famosísimo Freddie Mercury. Con el famosísimo Freddie Mercury. A la voz. Bueno, seguimos en este especial navideño de hoy es 23, ¿verdad? 23 de diciembre. Rápido se fue diciembre. Rapidísimo. ¿Verdad? Ya mañana pues la Nochebuena y esperar que todos la pasen bien, por lo menos en familia y armonía con todos. Ya regresamos. Share of tears. Oh, my friends, we've had our hopes and fears. Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day. Qué buen chivo el de hoy. Y esa camisa que anda está buenísima. Ah, mae, si la mandé a hacer en alta facha, Chema 100% personalizadas y todos los artículos de publicidad que usted necesite. Búsquelos en Instagram y en Facebook como Alta Facha CR. ¿Es en serio? Voy a buscarlos para mandarme a hacer unas. Y puedes localizarlos también al número de WhatsApp 83480533. Mae, alta facha 100% nacional. Contáctanos, escríbenos o mándanos un audio al WhatsApp de la radio 7157-8405, 7157-8405. Esto es Radio Estéreo 506. Bueno, nosotros seguimos acá en Radio Estéreo 506 poniendo buena música en este especial navideño que tenemos el día de hoy. Qué bueno, Mercury, ¿verdad? Demasiado bueno. Siempre haciendo cosas diferentes. Y qué bueno escuchar a nuestros rockstar favoritos cantando esas canciones, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, porque mucho metalero, si se puede decir así, siempre menosprecia estas épocas, no sé por qué. Depende del enfoque que se le dé, digamos, sí, si son personas no creyentes obviamente lo van a criticar, las personas creyentes pues lo van a celebrar. Eso dependiendo de cada creencia. Por ejemplo, Freddie Mercury era creyente, entonces esa canción traducida al español es gracias a Dios por esta Navidad. Sí. Tenemos otras que más bien son lo contrario, pero todo, de todo hay en el rock. Bueno, mientras que hacemos esta investigación de todas las canciones que hay, sí encontramos muchas canciones navideñas, pero más bien era lo contrario. Al contrario, sí. Era burlándose. Yo también me encontré varias así. Ajá, entonces, bueno, pues ahí... Eso depende de la creencia del músico. Sí, lo que hicimos fue realmente pues no ponerlas, porque la idea en el blog, ¿verdad?, fue pues poner todo lo que fueran mensajes navideños y todo esto bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí inclusive me encontré una que me hizo mucha gracia, que decía, encontré a mi mamá besando a Papá Noel. Esta era, ay, ya ni me acuerdo de quién, pero encontré así canciones muy vacilonas, pero pues de ahí no tenían ese mensaje navideño que tal vez sí queremos transmitir hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, así es. Para la gente que está a través del Facebook Live, los invito a entrar a través de la aplicación MixLR, que es la aplicación que por la cual nosotros transmitimos Cultura Rock y todos los programas de Radio Estéreo 506. Arriba donde está la página de Radio Estéreo 506 o de Cultura Rock, donde nos estés viendo, hay una pestañita que dice usar app y te direcciona directamente a la aplicación. Y también por Radio Nova, ¿verdad? Radio Nova también, correcto. ¿Cómo entra uno a Radio Nova? Puedes descargar el app. Ajá. De Radio Nova, que está en las tiendas, o por medio del link que nosotros siempre mandamos también. Nada más conectan ese link y ya quedan de una vez. Ok, y también para la gente que está allá en España, que nos está escuchando a través de, bueno, en diferido, ya miércoles, el día miércoles a partir de las 7 de la mañana, es que pasan Cultura Rock por cuestión de horario. Un saludo para toda esa gente y feliz Navidad también a todos los hermanos españoles. Bueno, seguimos. Bueno, dice Rogne, Dice, felices fiestas. Igual para vos, Romy. Igualmente. Y por acá también, Rigo Rodríguez dice, saludos a mi bella metalera de corazón, Rebe. Y a todos en cabina. Un saludo también. Saludos para vos. A Rigo. Ahí estábamos escuchando el comercial de Altafacha. También queremos darle un reconocimiento a Altafacha que creyó en este proyecto. Recién empezamos. Y es nuestro patrocinador, Altafacha. Entonces, un saludo para Altafacha y esperemos que hayan cerrado el año con una pues muy muy buena venta, si se puede decir así, y también esperemos que nosotros como radio y como Cultura Rock hayamos podido aportar algo en esas ventas del año. Entonces, un saludo muy especial para la gente de Altafacha. Seguimos entonces. Ajá. ¿Qué? Y vamos entonces con más música navideña. Más música navideña. Y ahora vamos con otro de los grandes músicos dentro del rock influyente, John Lennon, y esta canción que se llama Happy Xmas, porque es con X. Happy Xmas. Happy Xmas. Bueno, ¿eh? Y la canción tiene como un subtítulo, digamos. Ajá. Que se llama La Guerra Ha Terminado. La guerra terminó. Entonces, esto me imagino que tiene que ver algo con el tema de la guerra y todo lo que tenía que ver John Lennon, ¿verdad? Que tiraban mucho hacia la parte pacifista. De la paz. Ajá. Y pues me imagino que esa canción tiene que andar por ahí. Ahorita busco la historia. Bueno, entonces vamos a escuchar el tema y ya regresamos. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. Teníamos a uno de los cuatro grandes cantando ese tema. Y me gusta el coro también, porque se oye que son como niños que están ahí al fondo cantando, ¿verdad? Uh-huh. Se siente sí. Esa energía positiva del sí, tema. Sí, es una canción con un muy buen mensaje. Un mensaje muy positivo. Dice que esta canción es una canción del músico británico John Lennon, grabada para los Records Plan Studios de Nueva York a finales de 71. Y pues, para ver si fue una canción protesta contra la guerra de Vietnam. Ah, bueno, es por ahí en el asunto. Por eso y se convirtió pronto en un himno navideño, apareciendo en los numerosos álbumes de recopilatorios de canciones navideñas. Bueno, pues, muy interesante ese dato. Dice Eugenio Sancho, felices fiestas. Entenderán si no hago un comentario. Buenas noches. Es que está entre dormido y despierto. Dice, un toque más arriba y saludos, amigos. Estoy con un fuerte resfriado. Los escucho por la app, entre dormido y despierto. No, Eugenio, ojalá que te recuperes pronto. Que siga mejor. Hay que cuidarse porque con estos fríos navideños. Te recomiendo un tequila. No. Ojalá que estés bien, man. Y si te sentís mal, pues hay que ir al médico ahí para una inyección o algo ahí que lo haga recuperarse pronto y cuidarse, desde luego, como dice Rebe. Yo también ando un toque afectado ahí de la garganta con tantos eventos que hemos tenido, gracias a Dios, en este cierre de año. Pero ahí vamos. Seguimos con más música entonces, señor. Seguimos entonces y vamos ahora pues con algo en español. Ajá. Esta canción que se llama Papá Llegó Borracho de Ataque 77. Papá Llegó Borracho. Bueno, entonces vamos a la música. Vamos a escuchar Ataque 77 y regresamos en este especial navideño de hoy 23 de diciembre. Bueno, un tema pues un poco a discorde con el nombre, ¿verdad? Buenísima. Papá Llegó Borracho, se llama esa canción de Ataque 77. Bueno, pues, y también si quieren alguna cancioncita por ahí que les complazcamos también, pues estamos para servirles, ¿verdad? Porque tal vez hay por ahí hay canciones que quieren escuchar y tal vez nosotros no las conocemos. Sí, correcto. Uh-huh. En este especial navideño el día de hoy. Exactamente. Y seguimos entonces. ¿Ready? Bueno, sí, tengo un anuncio. Saludar primero al amigo Alex Torres, que se encuentra por ahí. Es el vocalista de la banda Stranger, se llama Stranger Tales. es Stranger Tales. Es una banda tica, son historias. ¿En serio? Stranger Tales. Es una banda tica. Ellos, es una banda que tiene música original, tiene, también tocan covers, y pues van a tener un chivo el próximo sábado 28 de diciembre. Sábado 28. En el bar El Chivo. Este bar es el antiguo Maus, ahí en Desamparados, en Gravillas, en la calle Ancha. Claro, Maus. Sí, ahora lo acaban de abrir de nuevo con nueva administración. Y pues están haciendo chivillos ahí, está vacilón. Qué bonito. Hay que ir a conocer. Yo, a mí me gustaba mucho ir a bailar. Sí, sí, sí. Sí, mira, luego lo cerraron. Maus era un poco más psicodélico, ¿no? Ah, sí, buenísimo, buenísimo. A mí me gustaba ir a bailar. Y pues ahora está este chivo, vale solamente 1,500 la entrada. Ya, súper barato. De momento me dice que tiene la banda Disturbed Machine, es la que ya tienen fija, y bueno, pues ahí están como nosotros habíamos visto esa banda, ¿verdad? Sí, nosotros estuvimos en un chivo que estuvieron ellos, muy buenos. Disturbed Machine. Sí, es una muy buena banda, Disturbed Machine. Ajá, el próximo. Ellos tocan pesaditos, sí. Sí. El próximo 28, entonces todos invitados, ahora que estamos todos de vacaciones, darnos la vueltita ahí por el bar El Chivo. Sí, y después el 29 está el de El Chivo de Acaron también. Y el de Acaron el 29. Allá en Cartago. Bueno, seguimos con más música. Seguimos y vamos entonces con esta canción que se llama Father Christmas de The Kinks. Ok, recuerda que hoy estamos en algo diferente, un especial navideño. Con musiquita navideña, toda alegórica. Pero siempre en la nota del rock. Ya regresamos. Thank you. me gusta esa, esa canción. Le transmite uno mucho, mucha energía, ¿verdad? ¿Qué, qué les pareció? No sé si todavía estamos en... Claro que sí, ahí está. ¿Cómo no? De que no me escuchaba. Hasta que ricó. Me asustó, me asustó. Yo hablé, hablé, güey. Qué vale, increíble, siempre hay, me hay, lo hace, siempre que, me lo cerrar, hace. Hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. Estamos en época navideña. No lo va a perdonar, ¿qué? Ni porque estamos en Navidad. Madre, ¿qué hay que le trajo? ¿Rebe le trajo que quito? Sí, pero Rebe no era la que me deja a mí ahí en silencio. Ay, madre, sí es cierto. Dice nuestra amiga Lobita, dice, gracias por el especial navideño, excelente selección de temas. Les mando un abrazo. Un abrazo, vamos a ver. Muy grande, deseándoles una excelente Navidad. Creo que nos cortaron el Facebook Live, si no me equivoco. Sí. No, Rebe, jamás. Yo sería incapaz de eso. Seguimos con más música, entonces. Me gustó esa canción. Esa estuvo muy buena, sí. Bueno, vamos con más música. Vamos con esta canción que se llama... Vamos empezando lo más movidito, lo más pesado. Esta canción que se llama... A ver, Christmas Time de The Darkness. ¿Cómo se llama? Christmas Time. O sea, yo, un saludo ahí y para... Y el grupo se llama The Darkness. Ok. Un saludo para Javi que está por ahí conectado. Christmas Time, entonces. Christmas Time. De el grupo... The Darkness. The Darkness. A seguir. Ya regresamos. Ya volvemos. So tell me. Bueno, un tema también bastante, bastante movido. Son buenas, buenas canciones, ¿verdad? Es que nada más, más chiva que escuchar esas cancioncitas navideñas. Ajá. Al ritmo, al ¿verdad? El ritmo de nosotros, lo que a nosotros nos gusta, el rock, el metal, ¿verdad? Sí. Entonces, y las voces de nuestros rockstars, entonces, de imagínense. Sí. ¿Qué más pedirle a la vida? ¿Qué más pedirle? Bueno, seguimos con otro, con uno muy conocido. Ajá. Nada más y nada menos que Bono, con la canción Christmas. Y con el grupo YouTube. Uh-huh. YouTube. Qué bueno, YouTube. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar a Bono entonces. Vea. Vamos a escuchar a Bono. O sea, imagínese Bono cantando canciones navideñas. No, no, no, no es cualquiera el que. O no es todo el tiempo también que se escucha, porque en realidad es como para estos, para estas épocas exclusivamente que ellos hicieron esos temas, ¿verdad? Así es. Durante sí, todo el año no buenísimo. Tiene sentido escucharlas, pero Dave, estamos aprendiendo. No, yo y soy, que son yo, famosas. Aquí sí. En Costa Rica, pues de ahí, obviamente que no. Y para eso, pues este programa es muy importante, para que la gente las conozca y sepa que existen, que también, ¿verdad? Hay. Pero en Estados Unidos especialmente, pues son famosísimas, sí. ¿Verdad? Sí, sí, tenés toda la razón, Rebeñense, con eso que estás diciendo. Bueno, vamos a la música y ya regresamos. Vamos a un toque rápido porque tenemos miles de canciones navideñas, pero no podemos ponerlas todas. Ya casi más bien estamos terminando el programa del día de hoy. Nos quedan, ¿qué? 26 minutos. 26 minutos. ¿Cómo pasa el tiempo rápido, verdad? En este último programa del año 2019. Vamos a la música y ya regresamos. Baby, please come home. El señor Bono, nada más y nada menos, con YouTube cantando esa canción que se llama Christmas. Todas son Navidad y Feliz Navidad. Y, casi nada. ¿Verdad? Sí, todas son con mensajes muy positivos. Claro. Bueno, un saludito para mi compañerito Marlon, que se encuentra por ahí. Está un poco triste porque perdió la liga, pero bueno, es Navidad. Es Navidad. Bueno, ya va la que me acordó. Un saludo para todos los heredianos. Que yo el team. Que se ganaron esa copa pues con muy buen fútbol, en realidad, ya entrando un poco en materia futbolística, dijo aquel, hicieron grandes partidos, los cuatro últimos partidos fueron, bueno, seis, digamos, con los de Saprissa también, pues merecidos campeones, así que felicidades a los heredianos y los liguistas a esperar la 30 el próximo año. para que no se les haga costumbre. Ya yo quiero, ya yo soy morado, ya yo quiero que gane la liga, sinceramente. Yo no. Ya eso me tiene impresionado, Rey, me tiene impresionado. Me pone triste. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. Y vamos ahora con la voz de otro gran cantante, Jon Bon Jovi. Ajá. Y esta canción que se llama Please Come Home for Christmas. ¿Cómo estoy hoy para el inglés? Estoy volando. Está buenísimo. Estoy volando. Chacarrón. Todas estas las leí antes. El señor Bon Jovi con esa canción que se llama Please Come for Christmas. Ahí se nos fue. Tenía muteado, ¿verdad? No, jamás. Ahí se nos fue un sellito. Ah, qué bueno ese sello. Como cuando uno pedía una canción. Cuando uno pedía una canción en la radio. En la radio, madre. Sin sello, por favor, para grabar esos años ya no. Así lo deberíamos tirar. Eso ya no se vuelve a vivir. Ya ahora con tanta tecnología y tantas cosas. Bueno, saludo para la gente que está ahí a través de la MixLR, el Facebook Live ya lo bloquearon. Y hoy estamos con un programa pues un poco diferente, más suavecito, más navideño. Estamos vísperas de 24 ya. Entonces, sin perder la esencia del rock. Saludos a todos ahí, como siempre hoy escuchando el programa. Solo que hoy estoy medio muerto de cansancio, dice Javier Sitami. Entonces he pasado la mitad durmiendo y la mitad despierto, pero está muy chido el programa de hoy. Todas esas piezas navideñas, claro, Javier. Más que todo, estos famosísimos rockstar, como dice Rey, dándonos también esta pincelada de que también la música navideña es parte de ellos. Seguimos. Seguimos entonces, y ahora vamos con Pearl Jam. Pearl Jam. ¿Qué estaba tocando ahí? Ya me tiene asustado usted. Rey, vamos con Pearl Jam. ¿Usted qué opina de eso, Rey? Yo nada más quiero escuchar a Eddie Vedder. Ajá. Con esa canción, sí. Es la canción que se llama Let Me Sleep. It's Christmas Time. Ahí. It's Christmas Time. Qué bueno. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar entonces a Pearl Jam y regresamos. how magic it seems. Oh, please let me sleep, it's Christmas time. Flowered winds was where I lived. Thought you burn not those for your sins. I'm so tired, cold. Oh, when I was a kid, oh, how magic it seemed. Oh, please let me sleep, it's Christmas time. Bueno, estábamos escuchando a Pearl Jam con ese tema. Muy, muy, muy suavecito, ¿verdad? Qué muy voz, suavecito. Pero qué voz, ¿verdad? Es una canción con mucho sentimiento. Una canción con mucho sentimiento. Es que por sí Eddie Vedder le pone mucho sentimiento, sí, sí, a la música, a lo que él canta, todo. Es increíble. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Así, a mí me encanta. Bueno, hoy, bueno, estamos ya, estamos ya casi cerrando el programa del día de hoy. Nos quedan 15 minutos para terminar nuestro programa del año, ¿ya? Cultura Rock empezó, ¿cuándo lo empezamos, Jake? ¿En marzo? En marzo, ya casi cumplimos. Empezamos en marzo, gracias a Dios, Rebe, que está por ahí, se nos unió también al elenco. ¡Ay, qué palabrilla! El elenco, ¿eh? Al elenco. Y los toros de Zapote. Eso es palabrilla china, ¿eh? Al elenco de Radio Estéreo 506, aportando como siempre con su blog Rock, Pop, Metal y Más. Si quieren buscarlo por ahí, hay muy buena música. Yeti, hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Alejandro Fonseca, Giovanni, también está por ahí. Alan Rojas. Hoy estamos acá en cabina de Radio Estéreo 506. Para toda la gente que está a través de la MixLR, nos está escuchando, estamos haciendo un en vivo en Facebook Live, en mi Facebook Live personal. Y un gusto saludarlos a todos por ahí. Seguimos con más música, entonces. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos ahora con Twister Sister y este clásico navideño que se llama Heavy Metal Christmas. Debe ser un poco pesado, yo me lo imagino pesado. No tanto. Twister Sister también tuvo un álbum dedicado totalmente a la Navidad. Ok, entonces vamos a la música. Y ya regresamos, estamos en Cultura Rock, son las 9:47 de la noche, nos quedan ya 13 minutos para terminar el programa y regresamos. Bueno, como tenía que ser un poco locos, ¿no? Un poco de ellos. Así es, sí, sí, sí. ¿Verdad que sí, Roy? No perdieron la esencia de ellos. No perdieron ahora, la esencia. Ahora sí puedo hablar por el micrófono. Y ahora sí puedes hablar por el micrófono, don Jake. ¿Qué nos aportas de ese tema? No, eso, que Twister Sister sacó un álbum navideño, totalmente, donde estaba este álbum, donde estaba esta canción. Ese tema. Ajá. Rebe. Se llamaba... El álbum. Ajá. A Twister Christmas se llamaba. A Twister Christmas. Pues muy interesante. Claro. Rebe, dígame una cosa. En el blog, ¿qué aportes navideños extras, si se puede decir así, tiraste? No, de momento, pues estas dos. Ajá. Estas dos entregas que hicimos. Ajá. De, se llama Navidad al ritmo de rock y metal. Navidad al ritmo de rock y metal. Ahí al fondo estamos escuchando una compilación ahí de todas esas piecitas que Jackson nos ha estado poniendo. Y pues ahí lo pueden encontrar en la página web Rock Pop Metal. Hay algunas de esas de ahí. Ajá, hay algunas, sí, sí. Ahí al fondo tenemos a... No tuve tiempo de leerlo porque esta computadora no me quiso servir. siempre andan cargadas. Ahí está sonando Chuck Berry. Chuck Berry y esta canción que se llama Run, Rudolph, Run. Muy buen tema también. Ese tema es original de Chuck Berry. Sí, dejemos una parte, porque en realidad el que íbamos a poner no es este, sino es otra versión. Ajá. Y bueno, es para escuchar la versión original. Deja la versión original de Chuck Berry. Bueno, búscala y nos decís a ver cuándo la tenés. No, ahí está. Ajá, ¿ya la pusiste? Sí, es esa. Ah, ok, la vamos a... Suénala, sí. La vamos a sonar entonces. Suéltela. Bueno, vamos a la música. Un pedacito, ¿no? Un pedacito. Ok, vamos a dejar un pedacito y ya regresamos. Hay un poco rock and roll ese tema. Es un poco rock and roll, ¿verdad? Sí, es un rock and roll. Esa versión es la versión original. Ajá. Compuesta por Chuck Berry. Y Lemmy de Motorhead sacó su versión también, que es la que vamos a escuchar a continuación, de Run, Rudolph, Run. Ok, entonces vamos a escuchar este tema así completo de Lemmy y regresamos a Cultura Rock. Nos quedan ya un par de temas para venir a despedir el programa. Son las 9:54. Qué rápido se nos va el tiempo, ¿verdad, Rebeca? ¿Ah? Desgraciadamente, pues sí, ya el último programa del año. El último programa del año. Se nos fue volando. Bueno, vamos a la música y regresamos. Guitar. And then away you went, Rudolph.

Bueno, ahí teníamos también a esa gran, gran banda AC/DC con esta canción de... De, se llama Mistress Christmas. Mistress Christmas. Mr. Christmas. Mr. Mistress. Mistress for Christmas. Es. Ay, ya, ya. Ya te sé. ¿Qué es esa cara de...? Así como diciendo, ¿qué están hablando esos dos? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que están hablando esos dos? Ay, Dios mío, dice Ray. Ay, Dios mío. ¿Qué mal inglés? Éxito. Bueno, ya vamos terminando el programa. Vamos con esta última canción y ya... Y esta última canción es de nada más y nada menos que el primer vocalista de Iron Maiden, Paul Di'Anno. Ajá. Y se llama Another Rock and Roll Christmas. Esta canción, la versión original, es de Gary Glitter. Ah, pues muy interesante. Bueno, y este es un cover que hizo Paul Di'Anno. Vamos a escuchar este tema y venimos a despedir Cultura Rock. Come on, rock it up all night. bueno, con eso estamos terminando este programa de ese especial navideño que hicimos, traerle el día de hoy. Rebe ahí se pulió un poco con esa, con esas notas en su, en su blog Rock Pop Metal y Más, donde pueden encontrar mucha información sobre, sobre todo ese tipo de canciones, ¿verdad, Rebe? Y mucho es. Más de todo en realidad. Así es, y buenísimo el final del sí. programa, ¿verdad? Con esa canción del, del primer vocalista de Maiden. Ajá, pues y, ya no. Y pues otra Navidad rockera. Rockera. O rock and rollera. O rock and rollera, sí, buenísima para terminar, ¿verdad? Y porque de ahí también en nuestras fiestas podemos programar de este tipo de música que tal vez no sabíamos que estaba por ahí. Sí, sí, sí. Para que no sea tan, tan aburridas. Sí, sí, sí. Bueno, gente, Rebe, despedite de todos. Bueno, pues primero que nada agradecerles a todos los que están por ahí, los que nos han acompañado todo este tiempo, ¿verdad? Y desearles de verdad muchas bendiciones, que la pasen, pues lo más importante, al lado de sus familias, de sus seres queridos, y pues mañana es un día muy especial para todos, ¿verdad? Y pues espero que tengan de verdad una muy linda Navidad y un próspero año nuevo. Excelente. Hoy, antes que terminen, desearles felices fiestas y un año cargado de buen rock y metal. Dice nuestro amigo Silvio, dice tres tristes tigres o algo así dijeron. Así es, Silvio. Jack. Buenas noches a todos y gracias por estar conectados acá con nosotros. Un lunes más. Un lunes más. Bueno, ya la próxima semana no tenemos programa. Muy probablemente durante todo el día vamos a, o mañana durante todo el día vamos a estar pasando todos los programas de Cultura Rock. Si ustedes quieren escucharlos. Y vamos a pasar el especial navideño. Vamos a pasar todos los programas de Cultura Rock durante... Es más, vamos a dejarlos de una vez sonando. Todos los programas que hemos tenido durante todo el año. Ahí a través de la MixLR, si usted quiere entrar y escucharlos. Vamos a tener mañana, especial. Todo el día Cultura Rock. Todo el día Cultura Rock. Qué bien. Todo el día Cultura Rock, así que hasta la noche. Así que totalmente invitados ahí a escuchar la MixLR a través de, de Radio Estéreo 506. Bueno, nos despedimos. Un saludo para la gente de Radio Nova. Feliz Navidad a los escuchas de Radio Nova. Feliz Navidad a los de Asalto Mata y pues de Radio Estéreo 506. La gente de Radio Estéreo 506. Feliz año a todos también, porque ya la próxima semana, como les dije, ya no tenemos programa. Así que de ahí nos despedimos. Chao, chicos. Muchísimas gracias. Chao. Buenas noches y nos escuchamos la próxima vez, que no sé cuándo es. El otro año. El otro año. El otro año. Pura vida. Ok. Esto fue Cultura Rock. Para vos, que nos acompañaste. Gracias totales.